en Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos un día más para contaros toda la información relativa al Elche Club de Fútbol en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. A través del 101.4 te saludamos. También, si quieres ver la radio y escucharla en Teleelche, en la TDT y, por supuesto, también a través de nuestro portal multimedia teleelche.es. Arrancamos ya en este jueves 21 de mayo con titulares. Pues sin novedad en el tema Hacienda. Ahora mismo esperando que el club pueda hacer oficial un acuerdo que no llega y que empieza a disparar las dudas. Hoy representantes de la Asociación de Futbolistas de la AFE, con su vicepresidente a la cabeza, Luis Gil, han estado reunidos con los futbolistas para hablar precisamente de los atrasos, de las nóminas y qué pasos hay que seguir en este final de temporada. En estos momentos se presenta en el Ayuntamiento de Elche el 12º Congreso Nacional de Peñas Elche 2015. Recordemos que va a tener lugar en nuestra ciudad el último fin de semana de junio, del 26 al 28 de junio. En esa comparecencia, que ha empezado hace apenas 3 minutos, con cierto retraso, está la alcaldesa Mercedes Alonso, el secretario general de Aficiones Unidas, José Hidalgo, está también el consejero del Elche, José Masán Matías, y el presidente de la Federación de Peñas del Elche, Carlos San José. Hablaremos también de fútbol sala femenino, igual que lo hicimos la semana pasada hablando de la final masculina, que al final no acabó con ascenso, por desgracia, ya van 2 años consecutivos. Esperemos que el fútbol sala sea justo con los chicos y el año que viene toque ascenso. Pero las que sí tienen la oportunidad de conseguirlo y a un partido son las chicas de Maravilla Sansano, el Elche Club de Fútbol Sala Femenino, que se enfrenta en el partido de vuelta en la final del playoff al Leganés. Será este sábado a las 7 de la tarde en el pabellón Esperanza Lac. Entrada gratuita. Hay que llenar el pabellón para que las ilicitanas vuelvan a lo más alto, a la máxima categoría. Bueno, y el equipo que sigue preparando ese partido ya intrascendente. Afortunadamente, recuerdo cuando vimos el calendario, en Navidad cuando seguíamos mirándolo, allá por el mes de febrero y marzo, cuando todavía lo mirábamos más con lupa y veíamos ese Levante Elche como una finalísima en la que decíamos, bueno, ojalá no lleguemos, ojalá si llegamos que el Levante esté salvado o descendido. Bueno, pues al final, lo que nadie esperaba, los dos llegan salvados. Yo creo que si hubiéramos hecho una quiniela, sobre todo en los meses de diciembre, enero, febrero, nadie hubiera apostado porque sería un partido intrascendente, pero porque los dos se han salvado con holgura, sobre todo el conjunto de Fran Escribá. Bueno, pues la actualidad de un Elche Club de Fútbol. Por cierto, que a nivel de enfermería recordamos ayer ese esguince de tobillo de Álvaro. En principio, pues va a llegar muy justo para el partido. Lombán también podría tener opciones de llegar. Los descartados Jonatas, que está sancionado, además de José Ángel, recién operado. Y en principio, pues Manu Herrera, con ese problema en la muñeca, también va a tener muy complicado llegar. El partido que recordamos es el sábado a las 4:30 de la tarde. Y justo cuando termine, pues dará comienzo ya el grueso de la jornada con todos los partidos en los que hay algo en juego. Eso será este sábado y ya los futbolistas, en cuanto termine el partido, pues oficialmente estarán de vacaciones. Y después del partido, las preguntas sobre todo a partir de la semana que viene, en las que esperemos esté solucionado el tema de Hacienda, serán, y ojalá hablemos mucho de ello, en torno a la confección de la plantilla. Todavía habría que solucionar el tema de la liga, es decir, el tema de los pagos a los futbolistas. Por ello, como digo, ha estado hoy la AFE, representantes de la AFE, con el exjugador del Elche, Luis Gil, que es el vicepresidente de la AFE, hablando con los futbolistas para orientarles, sugerirles e incluso aconsejarles cuáles son los pasos que deben de seguir. Recordemos que se les debe febrero, marzo, abril y ahora mismo mayo, que les quedaría junio, es decir, 5 mensualidades más toda la prima de permanencia del año pasado. Estamos hablando de cantidades muy importantes y por ello el club, por una parte, intenta que el dinero a través del aval que va a pagar Hacienda no sea el total, para que le quede ahí un remanente de algo más de 1 millón de euros y poder utilizarlo para pagar precisamente todo este tipo de atrasos. Y por otro lado, el dinero que empieza o que se está empezando a recoger a través de la ampliación de capital, también utilizarlo como fecha límite hasta el 30 de junio para evitar las denuncias de los futbolistas. El tema de las denuncias, aunque con muchos o con la gran mayoría se está negociando, pero sobre todo se va a tener que negociar, me imagino, con más posibilidades con los jugadores que continúen. Los que continúen van a poner menos problemas que los que se marchen. Pero no olvidemos que la mitad prácticamente se van a marchar. Ahora mismo tienen con contrato en vigor, hay 11 futbolistas, 9 no tienen contrato en vigor, y es, sin duda, una posibilidad muy importante la de que te puedan denunciar. Creo que tendrías hasta el 31 de julio para intentar solucionar el tema, pero la papeleta es bastante complicada. De todas formas, vamos a ver si esa hoja de ruta que se ha marcado el nuevo Consejo de Administración se cumple, porque ahora mismo, viendo pasar los días y sin que llegue anuncio oficial de que se ha solventado el tema de Hacienda, en el entorno blanquiverde, la falta de pago a Hacienda está generando muchas dudas. Cada día que pasa, muchas más. Por mucho que el actual Consejo hable de que están muy tranquilos. Sí, sí. Tú estás muy tranquilo, que conoces toda la información. Pero los que no la conocen, es decir, la gran mayoría, legión de aficionados, que solo conocen los que le contamos nosotros, y a nosotros la información nos llega con cuentagotas, porque no nos quieren dar más datos y más detalles, pues esto alimenta el debate y muchos siguen pensando que el famoso aval pues no es válido. Y que lo que realmente están negociando pues es, o en este caso, lo que están es haciendo tiempo para recoger dinero a través de la ampliación de capital, o incluso que esta puede ser otra fórmula. No digo que es lo que esté sucediendo, pero ya llega a mis oídos, por muchos cauces, que a lo mejor lo que está intentando Juan Anguís es negociar con la Hacienda Pública el dinero de los futuros derechos de las retransmisiones de televisión la próxima temporada. No digo que esto sea así, digo que ya empieza a especularse con que si el aval no es firme y con que si Anguís está negociando con Hacienda la pignoración de los derechos de televisión de la próxima temporada. Claro, si no lo solucionas, la especulación es libre y en el entorno blanquiverde se generan muchas dudas. Y ni qué decir tiene, que sobre todo, no voy a llamarlo grupo opositor, pero los que se marcharon, los que ya no están forzados por ese aval que solo tuvo en la mano la alcaldesa, imagino que ahora los compañeros le estarán preguntando en cuanto termine el tema del Congreso de las Peñas, si ella está preocupada o no, porque no llega la solución, pues los ex directivos, el anterior Consejo de Administración, que se ha visto fuera por un aval, digamos, entre comillas, fantasma, empiezan a pensar, como ya pensaban en su momento, que ese aval no es firme, no es real, y lo que está intentando negociar con futuros ingresos de la televisión. Yo no digo que esto sea así. Digo que me llega ya por varios filtros. Yo quiero creer en la información que nos llega, como ayer nos llegó de José María San Matías, como el lunes llegó de Paco Román, como el martes llegó de Jerónimo Prado, todos ellos directivos o nuevos consejeros del club, de que en realidad se está dilatando en el tiempo porque hay una negociación pura y dura de que no se quiere pagar con los 5 millones toda la deuda con Hacienda. Se quiere intentar forzar para que quede una liquidez y poder hacer frente a nóminas y, en este caso, sobre todo a dinero que se debe a jugadores y a empleados. Pero claro, conforme pasan los días, unos hablan de que mañana expira el plazo y si mañana no pagas, Hacienda te liquida y te expulsa de la Liga. Bueno, lo haría la Liga, pero Hacienda, lógicamente, pasaría, en este caso, la comunicación a la Liga. Sin embargo, el Consejo de Administración, y lo escuchábamos ayer a San Matías, decía que no, que están muy tranquilos, primero porque lo iban a terminar de solucionar entre hoy y mañana, y segundo porque tenían hasta el final de la semana que viene para pagarle a Hacienda. Alguno dice, bueno, es que esto de las negociaciones con Hacienda, esto es media hora, esto no son 4 días en Madrid negociando. Sin embargo, los directivos dicen que sí. ¿Quién dice la verdad? Hombre, yo sigo pensando y quiero pensar, y además todos deseamos, incluso hasta los que no están a favor de Juan Anguís, de que sea verdad que están negociando y que mañana se va a anunciar, porque tanto los unos como los otros, todos queremos que el Elche siga en Primera División. Y para que el Elche siga en Primera División, lo primero que hay que hacer es pagar a Hacienda. ¿Que Hacienda pide ahora más de lo pactado en un momento? Es posible. Al menos eso dice el Consejo de Administración. ¿Que tú quieres pagar menos para tener más líquido y poder hacer frente a los agujeros que hay en el club? Es no solo lícito, sino es lógico pensar que puede ser así. Pero claro, dijeron que el lunes, martes quedaba solucionado. Estamos a jueves. Y por mucho que desde el club lancen mensajes de tranquilidad, la gente no está tranquila. Porque cada vez existe el riesgo mayor de que llegue la fecha y ese expediente se termine y el juez de lo social de la Liga diga, señores, esto ya no hay solución. Y además porque si pasa de este fin de semana, nosotros imaginaos que desciende el, no sé, vamos a poner uno follonero, el Granada. Desciende el Granada. ¿Vosotros creéis que Quique Pina, si mañana no se ha solucionado el tema de Hacienda, no va a poner el grito en el cielo, y además con razón, de que los que no cumplen tienen que descender? Lo haríamos nosotros en su caso. Por tanto, es una situación bastante difícil la que está viviendo ahora mismo el club, y mucha gente pues piensa, pero ¿no entraba Juan Anguís con dinero? ¿No entraba para solucionar el tema de Hacienda? ¿Dónde está la solución? Estamos a jueves 21 de mayo. Insisto, yo ni creo ni dejo de creer. Lo que espero y deseo es que anuncien oficialmente en las próximas horas, mejor mañana que el lunes, que el tema con Hacienda esté solucionado y a partir de ahí a intentar apagar otro fuego. Pero este es el más importante. Este te pueden expulsar de la Liga y te puedes ir a Segunda División. Por tanto, vamos a esperar que esa noticia se produzca. Vamos a hacer una pausa, abro escaparates y enseguida continuamos. Cuando escuches esta oferta, se te va a acelerar el corazón. Ahora puedes llevarte el Audi A1 Adrenaline con un 25% de descuento y un equipamiento espectacular. Faros de xenón, llantas de 17 pulgadas, Bluetooth y pintura metalizada. Que no se te escape el Audi A1 Adrenaline, solo hasta el 31 de mayo. Oferta válida para unidades en stock y financiados con Audi Credit. Solo en Serramóvil, concesionario oficial Audi en Elche y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Estrena la nueva temporada comprando Xtep al 25% de descuento. Xtep, moda sport,

Deportes se marchó el martes porque teníamos otras cosas aquí en la ciudad, pero entendí que era más importante que fuera a unirse a esa delegación del Elche Club de Fútbol en Madrid, porque hay mucho trabajo por hacer, no es solo el tema de Hacienda, también es otras cosas deportivas y futbolísticas. Estuve hablando con el presidente y bueno, pues le estaba preguntando ahora mismo a Josema cómo iba en el día esta mañana la situación y me ha dicho que bien, o sea, pero es él el que puede con mayor detalle. Yo no me meto en las cuestiones que afectan al Elche, lo que tengo es la mano tendida para apoyar, para agilizar y para si hay algún inconveniente pues poder superarlo como hemos hecho hasta ahora. Pero van bien, o sea, que tranquilidad total y absoluta, que vamos por muy buen camino y yo creo que dentro de muy prontito se podrá decir algo. Insisto, si lo de van bien y estamos tranquilos, está muy bien para los que conocen esas negociaciones, pero para los aficionados del Elche, las interrogantes y las dudas es normal que aparezcan cada día que pasa, sobre todo porque ellos mismos dijeron, en cuanto el IVF dé su bendición y se apruebe la ampliación de contrato, perdón, ampliación de capital, al día siguiente se paga Hacienda. Ese día siguiente fue el lunes, porque el IVF aprobó viernes, y claro, ya había sábado y domingo, perfecto. Lunes, martes, miércoles, jueves, y todas las explicaciones, estamos tranquilos y estamos negociando, pero si es que con Hacienda no hay mucho que negociar, o pagas o no pagas. Pero, Adrián, hablaba también Josema San Matías, ¿no? Sí, habla ahora Josema San Matías, que ha explicado pues la última hora que hay sobre estas negociaciones. Ha dicho que además de Anguix y Ramón Villaverde también ha viajado a Madrid Daniel Rubio. Esta es la explicación que ha dado el consejero y portavoz del Elche Club de Fútbol. Última hora Hacienda, ¿no? Bueno, como sabéis, el presidente junto con Ramón Villaverde, y ayer estuvo Daniel Rubio, está ahí llevando a cabo las negociaciones con la agencia tributaria. Esto no es fácil, pero somos muy optimistas de cara a conseguir solucionar el problema. Como sabéis, el objetivo principal de este Consejo de Administración era salvarlo de Hacienda y que nadie tenga dudas de que lo vamos a salvar. Ahora bien, es una negociación. No podemos telegrafiar y explicar a cada momento por dónde van las negociaciones. Por eso yo os pido un poquito de paciencia, tenemos de plazo hasta el viernes de la semana que viene y todo va a influir, ¿vale? Todo va a influir. Yo solo pido paciencia a los aficionados y que con calma todo lo vamos a solucionar. Ya os digo, ahora está el balón o la bola de partido que se llama Hacienda, luego van a venir muchas bolas más. Aquí el objetivo que se quiere conseguir con la agencia tributaria no es pagar todo de golpe, es poder tener una liquidez para afrontar las siguientes bolas de partido, como os comento, ¿vale? Como sabéis, se ha llevado a cabo la ampliación de capital. Esa ampliación de capital sirve para inyectar una serie de dinero al club de cara al 30 de junio, que va a ser también una pelota muy gorda, que se llama jugadores. Si los jugadores no cobran, sabemos que también podemos descender. Yo lo único que pido es, este Consejo de Administración va a estar siempre al servicio de la afición y va a cumplir, que nadie le quepa la menor duda. Pues esas son las palabras de Josema San Matías. Se le ha contrapreguntado. Ha seguido hablando, se le ha preguntado también si la demora en el acuerdo con Hacienda se debe tal vez a algún problema con el aval bancario que presentó Juan Anguix. Esta es la respuesta. El aval es que si no tienes aval no te puedes ni sentar a hablar con Hacienda. Es decir, el aval es lo que garantiza el pago de la deuda. Por lo tanto, si no fuéramos con un aval no podríamos ni sentarnos, como ocurrió en otras ocasiones. Es decir, la pelota se iba haciendo cada vez más gorda y nadie inyectaba ese dinero o nadie garantizaba el pago de esa deuda y por eso cada vez se iba haciendo la pelota más gorda. Queremos conseguir el mayor beneficio para el Elche, el acuerdo, el mejor acuerdo. Dime, Bueno, más o menos lo que dijo también ayer aquí en estos micrófonos, que toda esa negociación que ya va para 4 días es para intentar conseguir pues el mejor acuerdo económico para, digamos, que ese aval del que muchos dudan, y claro, cada día que pase van a dudar más, intentan que en vez de pagar 4.5, pues puedan pagar 3.5. Lo que pasa es que yo no sé hasta qué punto durante 4 días o 5 o 10 se puede negociar con Hacienda de esta manera. También ha seguido la rueda de prensa, se le ha preguntado de nuevo a la alcaldesa Mercedes Alonso, y concretamente, ¿qué es lo que dijo el IVF sobre aquel acuerdo al que se llegó para autorizar la ampliación de capital? ¿Qué términos son los que realmente impuso el IVF para llegar a este acuerdo y que se pueda hacer la ampliación de capital y, en principio, empezar a resolver todos los problemas que tiene el Elche a partir de ahora? Esto es lo que ha dicho la alcaldesa. Lo sabe el Elche Club de Fútbol, pero yo les adelanto, vamos a ver. Hoy, o sea, toda esta semana no podrían haber estado negociando con Hacienda el presidente y Ramón Villaverde si no hubieran tenido el permiso, es decir, la autorización del Instituto Valenciano de Finanzas de hacer la ampliación de capital. Entonces, era que el plan que presentaba este Consejo de Administración fuese aprobado y dieran el visto bueno por parte del Instituto Valenciano de Finanzas. No ha sido fácil. He de decir que han estado trabajando el Consejo de Administración y los representantes del Consejo de Administración toda la semana pasada y la anterior, desde que salió el Consejo, con los técnicos y con la directora del Instituto Valenciano de Finanzas. Yo tuve que estar hablando con el conseller porque, además, no era que se relajaran y que tardaran, era inminente el que tenían que aprobarlo. Entonces, el Instituto Valenciano pedía unas garantías, mayores garantías para recobrar el dinero público que habían puesto, y eso se consiguió en un tiempo récord gracias al buen trabajo del Consejo de Administración y, bueno, pues que le metiéramos prisa desde el Ayuntamiento. Ya se tenía y ya con eso pues se pudo presentar el lunes en Hacienda el presidente con Ramón para llegar a esos acuerdos. Por lo tanto, es un trabajo conjunto, pero hay que ser prudentes. Yo entiendo que la gente quiere solución y ya. Estamos solucionándolo, vamos a salir airosos de todo ello, no me cabe la menor duda, como ha dicho Josema, pero es mejor a veces no decir más de lo que hay que decir. Van a salir airosos, están muy tranquilos, son frases que se repiten en estos últimos días. Adrián. Y por último, Josema San Matías ha querido tomar la palabra por iniciativa propia para aclarar unas cuestiones, y el mensaje que me han dado es que el Elche ahora tiene credibilidad. Cosa, vamos a ver, el Elche tiene un problema de credibilidad de cara a todos los problemas que han estado ocurriendo hasta ahora. Eso también es algo con lo que nos estamos encontrando, y también trabajamos para tener credibilidad y para cumplir con lo que vamos diciendo. Lo digo por las dudas que se haya podido generar con el aval, como me habéis preguntado ya, y qué mayor credibilidad que ir con un aval y con dinero de cara a la agencia tributaria, ¿vale? Lo digo también para dejar un poco claro esta situación. Pues el famoso aval, insisto, que es un poco la madre de todo este guirigay, porque, insisto, muchos, sobre todo los, digamos, no afines a Juan Anguís, no creen en ese aval. Pero, como ha dicho la alcaldesa, si no hubiese aval ni se hubieran sentado a negociar, y que el primer paso era, para sentarse a negociar con Hacienda, el IVF. Pero recuerdo, insisto, que Anguís sí hablaba de que ya habían negociado con Hacienda el primer lunes que él fue presidente. Él fue elegido un martes en la Junta Extraordinaria de Accionistas, y al siguiente lunes fue a hablar con Hacienda y luego nos dijo que habían llegado a un pacto, a un acuerdo verbal, para pagar 3,7 de los 7 más 700 a la Seguridad Social que se debían. Quizás la demora es lo que está haciendo que las dudas pues se vayan agolpando. Yo, insisto, lo que deseo fervientemente es que no solo el aval sea real, firme y total, sino que se solucione ya el tema con Hacienda, porque además, como se ha informado, hoy ha estado representantes de la AFE, de la Asociación de Futbolistas Españoles, el vicepresidente Luis Gil, y reconoce que el tema de Hacienda es fundamental. Han estado asesorando a los futbolistas por la incertidumbre con sus contratos y la incertidumbre del club, pero la AFE es clara, si se firma con Hacienda, habrá muchos menos problemas que si no se firma. Si no se firma con Hacienda, si no se llega a un acuerdo con Hacienda, si no se paga Hacienda, el Elche descendería administrativamente. ¿Alguna cosa más, Adrián, sobre este tema? Pues nada, comentarte lo del Congreso de Peñas, que se ha presentado previamente a todas estas respuestas que hemos recibido de la alcaldesa y de José Massa Matías. El Congreso se va a celebrar del 26 al 28 de junio, un fin de semana completo que en nuestra ciudad. Hay que destacar que Elche fue elegida el año pasado en la Asamblea de Aficiones Unidas como sede para este Congreso. En la rueda de prensa han estado presentes Carlos San José, presidente de la Federación de Peñas, la alcaldesa Mercedes Alonso, José Massa Matías, consejero del club, además de José Hidalgo, que es el secretario general de Aficiones Unidas. Será un congreso en el que vendrán peñistas y aficionados de más de 46 federaciones de toda España, con clubes de primera, segunda y segunda B, y en total, entre peñistas, aficionados, representantes de equipos y dirigentes de la liga, van a darse cita en Elche nada más y nada menos que unas 1.000 personas en este fin de semana. Bueno, pues sin duda un gran evento ese Congreso Nacional de Peñas, que se va a celebrar, recordamos, dentro de un mes, el último fin de semana de junio, del 26 al 28, 46 federaciones de peñas que ya han confirmado su presencia, más de 1.000 seguidores, aficionados, peñistas, en definitiva, van a estar en este congreso que está organizando, además, de manera, yo creo que francamente buena y eficaz, la Federación de Peñas del Elche Club de Fútbol. Tenemos alguno de los protagonistas hablando de este evento, me imagino que el propio Carlos San José y el secretario de Manos Unidas. Sí, han hablado todo, el propio Carlos, la propia alcaldesa también, el secretario, incluso Josema. Vamos a escuchar ahora al presidente de la Federación de Peñas, Carlos San José, que además de presentar el Congreso, ha dicho que para ellos es todo un orgullo organizar este Congreso. Bueno, buenos días. Estamos aquí para presentar el 12º Congreso Nacional de Peñas, que se va a celebrar en nuestra ciudad los días 26, 27 y 28 de junio. Son tres días donde Elche será la capital del fútbol a nivel nacional, no solo con la participación de cientos de peñistas, sino también de árbitros, personalidades y dirigentes del fútbol nacional. Para la Federación de Peñas del Elche Club de Fútbol, es un orgullo haber sido elegidos por la Asamblea General de Aficiones Unidas el año pasado en Madrid, donde compitieron otras ciudades como Huelva y Almería, y al final los encantos y atractivos de esta ciudad, unido al apoyo institucional del Ayuntamiento de Elche y del Elche Club de Fútbol, yo creo que ha sido determinante para que consiguiéramos traer a la ciudad este evento tan importante. El Congreso consta de dos partes fundamentales: un momento puramente futbolístico, donde los congresistas tendremos la oportunidad de conocer de primera mano al presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, cómo está el fútbol, la problemática, su situación actual. Se entregará el galardón a los mejores árbitros de esta temporada de primera y segunda división. Y será un reconocimiento a Martínez Valero, que fue elegido, como sabéis, la temporada pasada como mejor estadio de la Liga BBVA. Deciros que, y por otra parte también, esta es la parte futbolística y habrá un aspecto más lúdico. Tendrá la oportunidad de conocer por los sitios más representativos y emblemáticos de. Bueno, tenemos un problema con esa grabación, el sonido no era precisamente el mejor, pero bueno, ahí hemos escuchado al presidente de la Federación de Peñas y también ha estado el secretario general, ¿no?, si lo tengo por aquí. Espérate, que está por aquí, de Aficiones Unidas. De Aficiones Unidas. He dicho yo Manos Unidas. Anda, que yo también tengo la cabeza en otro sitio. ¿Lo escuchamos? Vamos a ver. Escuchamos a José Hidalgo, secretario general de Aficiones Unidas. Gracias, Carlos. Agradecer a la alcaldesa la amabilidad que ha tenido, el apoyo que me consta a través de las reuniones que estamos teniendo con la Federación de Peñas del Elche, el apoyo que está dando al Congreso. Hemos tenido ya dos visitas aquí para ver esta maravillosa ciudad que yo, a pesar de ser de Villarreal y vivir tan cerca, no conocía con el detalle que aquí se me ha enseñado, y que esperemos disfruten las más de 600 personas de toda España que van a venir, con el añadido de que en siguientes partidos con el Elche se sigue repitiendo y a la vez se sigue trayendo más gente a esta ciudad. Agradecer también al Elche, en la figura de Josema, la ayuda que con el poco tiempo que llevan al frente del club les está brindando a la Federación de Peñas, e indicaros que, como ha dicho Carlos, los congresos se eligen por votación de todas las federaciones de peñas. La presentación que se hizo en el seminario de Huelva y el de Madrid para que saliera elegida Elche fue espectacular. Yo creo que de las mejores que hemos tenido, y gracias a eso, pues el próximo fin de semana de junio vamos a estar aquí. Finalmente, indicaros que Aficiones Unidas es una asociación que desde hace 17 años agrupa 46 federaciones de peñas, de clubes de primera y segunda división y algunos de segunda B, con más de 1.100.000 abonados, y en la actualidad, pues aparte está representado en todos los organismos del fútbol, el Consejo, la Liga, la Federación, pues tratamos de que el fútbol vuelva a ser lo que era antes, es decir, que podamos desplazarnos con calma y tranquilidad, ir a ver los partidos, poder llevar a nuestros hijos a los estadios y que el fútbol vuelva a ser o que sea en todos los estadios de España lo que siempre ha sido, una gran fiesta. Pues eso es lo que tiene que ser este Congreso Nacional de Peñas, que se va a celebrar en nuestra ciudad, gracias al trabajo de la Federación de Peñas y todos los apoyos que han tenido. ¿Alguna cosa más? También han hablado José Massa Matías y la alcaldesa, y han venido a decir más o menos lo mismo, que es un orgullo para tanto para Elche como para Elche coger este congreso, y que esperan que todos los aficionados que se den cita, los más de 1.000 que van a venir, pues disfruten del fútbol. La alcaldesa también ha añadido que no solo van a venir aquí a reunirse, sino que también van a conocer la ciudad. El ayuntamiento va a intentar prepararles una especie de paquete de fin de semana para que visiten los patrimonios, las playas, también vayan a ver el estadio y, en fin, se vayan de aquí contentos con el Elche y con Elche. Muy bien, gracias Adrián por toda la información. Hasta luego. Y bueno, pues la verdad es que ese Congreso Nacional de Peñas va a tener también nuestra atención en ese último fin de semana de junio. Una pausita y vamos cerrando. X es poder. X es el factor que te hace único. X es el signo de una elección. X es un misterio. X es transgresión. X es sexy. X es un momento que no puede esperar. El Fiat 500X ha llegado. Más grande y potente, siempre preparado para la acción. Descubre el crossover de Fiat. Ven a verlo a Esquei Automóviles, en Elche, calle Sor José Falcorta 37, y en Orihuela, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 27. New Culinar Restobar, la mejor opción para comer o cenar cualquier día de la semana, por sus menús diarios por 11,90 y magníficos platos a la carta. Y los fines de semana por 20 euros, menú arrocero o menú tapeo, día y noche. Y en las noches de los viernes, disc jockey. Sábados, música en vivo y actuaciones. Y tanto viernes como sábados, copas en 2x1 con bebidas no premium. Céntrico y con aparcamiento fácil, New Culinar Restobar, frente a Palacio de Congresos de Elche. Teléfono 96-622-93-51. ¿Me apetece un arroz? Pues conozco el sitio perfecto. Restaurante Tapería Elche. Arroz con costra del señoret, negro, presa de ibérico con verduras, meloso de Gatet. Vale, vale, me has convencido. Restaurante Tapería Elche. Tu arroz cocinado en el momento. Menú mediodía 10 euros. Con salón VIP para todo tipo de celebraciones. Y menús especiales y personalizados para grupos. Por calidad y precio, Restaurante Tapería Elche. En el centro, frente a oficina de turismo y parque municipal. Reservas al 619-098-098. Y antes de marcharnos, os recuerdo que el próximo sábado a las 7 de la tarde hay un partidazo, hay que llenar el pabellón Esperanza Lag, porque las chicas del Elche Club de Fútbol Sala Femenino tienen la oportunidad de ascender a la máxima categoría, a la primera división, en ese partido de vuelta del playoff de ascenso contra el Leganés. En el partido de ida la semana pasada, Leganés 2, Elche Club de Fútbol Sala 1, le preguntábamos a su entrenadora, una histórica jugadora del club referencia del fútbol sala femenino en los 90, el Femesala, que ahora es la entrenadora del Elche Club de Fútbol Sala, Maravilla Sansano, ¿qué opciones ve de conseguir este ascenso? Pues tenemos todas las opciones, ¿no? El partido de ida perdimos, era el primer partido que perdíamos en toda la temporada, 2-1, y yo creo que está abierta. Y pienso que va a ser un 50% para cada equipo, ¿no? Ellos llevan una pequeña ventaja, pero bueno, estamos jugando en casa y vamos a ir a por ello. Y una de las piezas claves también del equipo, la portera Sonia, también hablaba de que esperan el partido con unas ganas enormes. Espero que sí, espero que se llene el pabellón y que nos pueda ser el jugador número 6 del partido y que nos que no sea un aliciente también para nosotras. Un partido sin duda complicado. Tiempo tendremos para hablar esta tarde, también mañana en nuestros programas de ese Elche Club de Fútbol Sala Leganés. Partido final para conseguir el ascenso a la máxima categoría del fútbol sala femenino español. Aquí lo dejamos. Como siempre, un placer. Mañana más. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.